Cocina. Hoy día, viernes 11 de noviembre, es San Martín de Tours. Bueno, yo hice un santo católico, ¿eh? Yo le quiero aquí, porque San Martín de Tours, o San Martín de Roma también, se llamaba. Fue un obispo católico de Tours y de Roma pasado. De numerosos lugares, con numerosas iglesias cristianas y de compasos de vocación. Una de las más destacadas es la Basílica de San Martín de Tours. Bueno, antes de la estatua de San Martín de Tours, pero así, pero así con todo, todo, tranquila, tranquila, tranquila. Claro, a mí me gusta aprender. Thank you. Thank you. con nosotros, Espacios FM. Escúchanos en el 107.3. Para que los personas podamos tener la asamblea de aprobación de estatuto, tendríamos que tener la asamblea de 100 personas. Y no tenemos lugar como para esa cantidad de gente. Entonces, por eso es importante que la persona tenga, para que nos apoye. Claro, claro, porque la ley es así, ahora la ley no está como esto. Por ejemplo, nosotros presentamos el estatuto del Senado Municipal en la sala de división para poder quitar los pero si nosotros no tenemos la aprobación del estatuto, no podemos hacer elecciones de Junta de Vecinos. Por eso es importante que los vecinos vengan y lo apoyen en ese sentido, porque ustedes saben que hay un proyecto muy grande para la población, y eso significa que si la gente de vecinos no está metida, no podemos hacer nada para avanzar, no podemos. Por eso, cada semana hemos dicho que último que vengan con una persona por hogar que venga y apoye por eso es importante que los vecinos vengan a y lo más importante es que los vecinos que vengan a la asamblea tienen que ser socios de la junta de vecinos, porque no quieren ni partida si no está escrito en los registros, porque tampoco es válido. Porque nosotros para presentar el estatuto tenemos que dar copia del libro de socios. Para poder aprobar la modificación del estatuto. Claro, porque sabes que cualquiera puede hacer una hora después, cualquiera puede hacer una hora después, tenemos todos los libros como debe ser, entonces todas las personas que pueden aprobar lo que dice el estatuto de la empresa. No pueden venir a la asamblea y firmar el porque no lo van a decir. Si después que se hace una asamblea, se hace un acto. O se hace la asistencia, o el registro de asistencia. Entonces, como me diga, aquí está la lista con fe, en asistencia. Entonces, va el secretario municipal, ve esa lista y la compara con el registro de socio. Y ahora que tenemos que aportar que no soy, ¿me parece? Seguir porque no ese proyecto, sino ese proyecto de representación para la vida. Bueno, pues yo porque y que la luz ha sido grande, por ejemplo, los últimos de los grandes de la Junta de Vecinos, pero por ejemplo la asignatura de la luz, no. Entonces la luz hay que separar, por ejemplo, pues crear una ciudad, la luz a contar, que es el resultado de la luz, por ejemplo, la gente que no se puede salir. Pero, no sé, por ejemplo, yo estaría igual a la gente, no la duda, que se ve con la gente, se va a contar, pero entonces ha sido un sacrificio. Se pusieron en el tapete y resultaron. Ahora hay una realidad. Ha terminado. Hay una realidad porque es como dato de calidad, está equipado todo, si ahora de que está el diseño, porque ya te empezó ahora. Ya contamos con un por ejemplo, ayer tuvimos que reunir a nosotros fuera y aquí nos estamos tratando de la parte de hacer el dibujito. Musical y seguimos con conversación. Thank you.

que no quiere. Dile a la gente que me quiere. Dile a la gente que me quiere. Ahí la cojo, allá voy. Ahí me subo, ahí me bajo. El latido. Por eso me permito decirle al vecino de que hay que cuidarlo, tenemos que seguir con ello, porque si no, imagínese que venga otra a contar eso. Eso que hay, ¿están todos? Porque tengo que empezar a hacerlo. Así es que yo me permito decirle también, y con propiedad, porque la radio también que están apoyando nuestro radio, y también porque el proyecto está a tener una nueva sede y no me ha acogido a nosotros para darle un éxito. Así que eso va a decir, no, se lo voy a seguir diciendo yo, porque esta cosa hay que, uno tiene que contestar. A lo mejor usted diga, ah, pero que no, que tiempo que no lo ha dicho. Si se ha conectado el proyecto, la importancia de los socios que están en el mundo, que es exacto, claro. Y bueno, que es importante, si no decimos que sí, claro. Usted me responde lo que era. Quizás una victoria que tenga Los vecinos, porque es importante para nosotros y para la comunidad, para la porque tienen el tono. El proyecto que ustedes ya tienen como servicio totalmente cocinado. Entonces, si viene otro directorio, es empezar a hacerlo. Así que, vecino, yo abogo con eso, porque como le digo yo, como comunicadora de este barrio, me interesa solo hablar. Thank you. porque tenemos nosotros, por ejemplo, a los seres que nos fallan de niños. Pero, como dice el caro, bueno, pues, es difícil, hay que una nueva excusa. Por ahí le complica en el sentido de toda la familia que hay que hacer. Pero a veces lo mejor no es motivo de... No, pero por ejemplo, por ejemplo, yo mismo, ya sea la asistida, que si no podríamos participar. Pero... Yo pienso en la dedicación. Por el tiempo, la dedicación, el camino de los ojos de María, le puedo decir que es que la primera vez para que la elección cae, va a costar que tiene como las elecciones, pero fue una buena decisión que se le dio, porque en otras cosas la calle está necesitando. ¿Para qué se necesita? Para que se haya más que mi brazo. Que nadie ocupa de esta parte. Yo voy a tener un compromiso con usted. Me parece bien. El próximo año se fija que estoy en Martín. Y si damos los viajes de estar en la vida, de estar aquí a otro sitio, me comprometo a estar una vez al mes. Y informando lo que se está haciendo. Vamos viendo con tiempo, vamos informando. Las historias más encima, como ahora que el domingo es la asamblea. mañana parto muy lejos, tan lejos, tan lejos de ti. Dile en el caso a mis buenos amigos que están cansados de oírme hablar de ti. Me aconsejaron que me vaya lejos, esa es la única forma de que no gaste que no te perdí en recordar nuestros días. Y quizás tenga que ir a amarte, amarte. Qué ironía, qué ironía. Y ya aquí estoy ordenando unas cosas, y aquí estoy ordenando una ropa que llevar, pero sabes, no me llevo nada, solo llevo mi triste corazón. Thank you. Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Sintonía de Espacios FM en el 107.3. crisis en el grupo de la construcción sería una de las causas. Junto con el signo de ustedes del río y apoyo de la signo de construcción HC. Define sobre la priorización. Incertidumbre existe en los vecinos y en expertos respecto al largamente esperado proyecto de su tratamiento de la construcción de la construcción. Mientras, desde la cuenta de vecinos que puede ir a la construcción, no te puede conocer la liberación de la primera tarea para la autoridad de la Cámara de la Construcción. Ahí está, esa es la serie de la Cámara de la Construcción. Sostienen que el puente ferroviario, el puente industrial y la ruta Piedemonte deben tener mayor calidad. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es ese elemento? El que está en el amigo de la asociación que el puente no se puede ver. Por ejemplo, hay muchas personas que lo critican mejor, que tienen falta de la civilización, pero no es eso, no es una cama, porque no es una cama. Genial, mejor. Pero así que están en contra del sacrificio para tener la población. Que además, el mundo está en el comando de la administración que tiene el cliente para el centro de la ciencia. Por ejemplo, hasta la mente no está en el comando, por lo tanto, se va a pasar hoy. Pero imagina que cuando empiecen ya a romper el cerro, la corba era que está en la clase de verano. La corba era. Manda a los medios de tierra, los camiones pasando por el carro, que no sacan el escombro, todo eso. ¿Todo eso va a ser por la población? Entonces la corbata de final, pues si todo eso cuesta, ¿por qué tenemos que cargar con nosotros? Pues que no. Ahora imagínate, tenemos un túnel que está limitado. ¿Para qué romper? Imagínate para romper el cerro, dejando ese túnel para romper al lado. Thank you. ilusión. Y cuando lo cortamos, se va a hacer una ilusión. Y ella tiene un gran interno de la fresa. Y eso que sucedió en la fresa. Thank you. señal que señaló que lo último que supimos fue antes del estallido social, cuando hablamos con Jesús. Originalmente iba a soterrar desde Chacabuco a Lucas. Después de nuestras intervenciones, logramos que se extendiera antes de San José. Más adelante, dice, no hubo más cambios y hasta hoy no conocemos nada. La dirigente expresó que hay una deuda histórica con la Costanera desde los años 90. Se debe soterrar desde Amado Méndez hasta Cerro Chepe con varios propósitos. En primer lugar, para pasar el plano, para pasar el plano sin riesgo de accidente y recuperar el paso de áreas verdes. Sin embargo, las autoridades están concentradas solo en el puente ferroviario y en soterrar la explanada cívica, sin importar lo que opina la gente de Chile, Aurora de Chile y Fernando. Claro, porque aquí me parece que quiere ser la más beneficiada. Gracias.

51 minutos. Tu mejor compañía es Espacios FM. Thank you. Gracias.